Bueno, sí, el 6 de septiembre nos encontramos en la situación de un active grande de limpieza, en el cual participaron varios compañeros y todos con las seguridades sanitarias que requieren el contexto. Y bueno, se ve que por este movimiento que no se venía dando mucho, o sea, por fuera se sacaron bolsas de residuos afuera. A todo esto, los vecinos viendo esta situación, filmando con celulares, situación extraña porque en realidad, en general, las relaciones con los vecinos es buena. Pero bueno, hace mucho que no se veía el movimiento en el espacio. Así que, bueno, a partir de este movimiento se ve que hubo una denuncia, cayó la policía y seguramente desde ahí hubo un contacto con la RAN, el supuesto dueño de la fábrica Fasacal, con el que estamos en la espera de la situación civil hace ya un año más o menos. Como contaba en el audio anterior, por la vía penal no hubo fallo a nuestro favor, entonces está todo frenado con respecto a lo legal a nuestro favor, digamos. Y bueno, puntualmente cayó la policía, cayó el dueño de el supuesto dueño de la fábrica, a lo cual él decía que había una usurpación nueva, como que esa era la denuncia nueva que quería esta persona radicar contra el bosque, a lo cual se le mostraron los papeles de la asociación civil, se le explicó la situación a la policía y bueno, obviamente por ese lado y en esa situación no había más que hacer porque todo está frenado y nosotros no estamos usurpando, sino que estamos renovando un espacio y trabajando en él. Así que bueno, más o menos es eso lo que pasó. Nos volvieron a intimidar con amenazas de desalojo y bueno, a lo que respondimos con los papeles de la ONG y se tuvieron que retirar. Pero bueno, vinieron dos veces porque la primera vez nosotros no teníamos los papeles ahí y se generó una situación de tensión. Así que por eso se largó el comunicado pidiendo contención y así estamos ahora. Se va a generar una asamblea en el espacio para alargar otro comunicado más firme también para mover por las redes, pero bueno, eso es lo que está pasando en el bosque. Nuevamente estamos siendo intimidades por las entidades de poder y la idea de comunicarlo es para, bueno, para pedir apoyo, para que las personas que conocen y las que no sepan de este espacio y nada, y podamos meter la resistencia necesaria, porque por más de que por la vía legal ellos no puedan accionar, sabemos cómo son los manejes de estas personas y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Como que este contexto también, el bosque queda en una zona media liberada, a la noche se pone difícil la situación, hay otras personas viviendo alrededores del bosque, ocupando espacios de vivienda, ¿no? Y bueno, y estamos bastante vulnerables a todo, básicamente. Entonces, bueno, durante los días el espacio está abierto para quienes quieran pasar y conocer el espacio con las medidas sanitarias de seguridad, obviamente, pero la verdad es que nosotros necesitamos trabajar, necesitamos el apoyo de las personas y que se muevan los plantines y las semillas y ahí que se genere ese intercambio. Bueno, un abrazo.